¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días para toda la audiencia de Catombe a través de Contacto FM 106.9. Decimos presente compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, quien les habla el día de hoy, Agustina Migliónico. Bueno, un saludo a todos los compañeros y compañeras que continúan en esta lucha de todos los días por defender nuestro sistema de seguridad social, por contribuir a este pasito más, un pasito popular, para poder hacer historia en nuestro país en materia de seguridad social. Bueno, en este sentido, recordarles que continuamos trabajando, que continuamos realizando este encuentro con todos ustedes, atendiendo a las propuestas y los intereses, y sobre todo dando una respuesta clara a todos los trabajadores, a todos los jubilados, pensionistas, a todos aquellos uruguayos y uruguayas de a pie que sabemos los avatares de la vida cotidiana, que conocemos de primera mano estas desigualdades y que entendemos la importancia de defender un sistema solidario de apoyo integral, ¿no? Como es el sistema de seguridad social. En el día de hoy nos gustaría poder desarrollar algunos puntos que es conveniente de alguna manera mantener vivo en esta comunicación semanal. Bueno, han pasado diferentes situaciones. Estuvimos en la ciudad de Paysandú, algo así como una semana atrás, la participación en una sesión especial de la Junta Departamental de Rodolfo Saldain, donde también presentó su libro al que habíamos hecho mención en una audición anterior, con la participación de Adolfo Bertoni. En este sentido nos parece importante hacer referencia a que una vez más se da este tipo de presentaciones y de fundamentaciones que están caracterizadas por un lenguaje completamente tecnicista, economicista, de un sistema de atención basado principalmente en la solidaridad y en el aspecto social de la atención y las posibilidades de desarrollo del ser humano. Esto lo decimos con claro conocimiento de los 9 principios que rigen el sistema de seguridad social, ¿no? Que lo han formado históricamente, ¿no? Esto para nosotros es una demostración más de la importancia de este trabajo, quizás artesanal, con una vocación de solidaridad y de poder compartir con todos y todas estas preocupaciones que todos los trabajadores venimos realizando o teniendo de forma histórica. Que los procesos que se han dado nos han permitido hoy decir que estamos a poco más de 2 meses de poder hacer historia. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque costó, pero se lograron las firmas, costó, pero se lograron los puntos en la papeleta, y ahora el paso siguiente es la manifestación del pueblo, la manifestación soberana que se va a dar junto con las elecciones nacionales en el mes de octubre. En esta oportunidad el pueblo va a poder tomar una postura clara y decidida sobre cuáles las características de la seguridad social que quiere para el futuro. Y en esto, ¿por qué lo decimos? Entendemos que estamos hablando solamente de 3 puntos, y que lo hemos mencionado muchas veces, pero siempre estaba bueno recordarlos, que tienen que ver con llevar las jubilaciones y pensiones mínimas de forma igualitaria al salario mínimo nacional, poder generar un causal jubilatorio con 60 años, y esto quiere decir que aquellos que tengan los 30 años de aporte a los 60 se puedan jubilar sin modificar las actividades que tienen jubilaciones anticipadas o bonificaciones especiales, y tampoco sin modificar la voluntad de aquellos que quieran y puedan continuar trabajando más allá de los 60 años y más allá de los 30 años de aporte. Esto para nosotros, este punto en específico, tiene que ver con crear una garantía para aquellos trabajadores y trabajadoras que se han visto de alguna manera vulnerados con esta medida aplicada por la ley 20.130. Y el punto quizás más controversial, o al que se le busca fundamentos completamente falsos, equívocos y alarmistas, que es el punto de la eliminación del lucro dentro del sistema de seguridad social, la eliminación del sistema que como nosotros lo conocemos como AFAP. Y en esto, sin lugar a dudas, hay un montón de cuestiones que están implicadas en este punto, un montón de cuestiones que algunas las hemos ido mencionando y hemos ido pudiendo llevar esta información necesaria a todos los trabajadores y entender de que el sistema de ahorro individual es un sistema que va en contra del sistema solidario. Y no solamente va en contra del sistema solidario, sino que también va en contra del beneficio de los propios trabajadores, ¿no? Que lo único que ha hecho en estos más de 28 años en funcionamiento ha sido poder habilitar al capital financiero privado del dinero que es de los trabajadores y que debería de quedar al alcance de los trabajadores y al servicio de los trabajadores, y no destinado a inversiones que muchas veces los propios trabajadores desconocen y que muchas veces también estas inversiones han dado rédito negativo. Y que eso sí se ve reflejado en especies de estados de cuenta que algunos tienen acceso y otros no, porque también hay quienes manifiestan desde hace mucho tiempo no reciben un estado de cuenta de la AFAP a la que están afiliados. Algunos a veces desconocen siquiera cuál es la AFAP a la que están suscriptos. Entonces es importante que busquemos todos los medios, que busquemos todas las herramientas para poder hacer de esta información uno de los temas de conversación cotidiano. ¿Por qué? Porque esto ya está manifestado de diferentes formas, incluso públicamente, desde los principales actores políticos que van a tener quizás más posibilidades en las próximas elecciones, a también incluso algunos representantes, algunos de carácter social y demás, que están en contra de esta herramienta democrática, que tiene que ver con la democracia directa, con el poder de elección del pueblo a través del sufragio o del voto. Esto a veces parece un poco paradójico porque, también nos encontramos con aquellos que nos dicen: pero ¿y cómo? Y cuando nosotros elegimos un gobierno también lo hacemos a través del voto, y esto no se puede aplicar para el tema de la seguridad social. Y esto tiene que ver también, como decíamos anteriormente, con la cantidad de dinero que está involucrado a través del apoderamiento del ahorro de los trabajadores, ¿no? Y lo que esto significa para las manos de algunos pocos, y estos intereses que están relacionados, ¿no? Relacionados en la representación política, en la representación de algunos sectores específicos. En este sentido, es completamente la responsabilidad del pueblo de a pie, y de no se trata de entender, porque creo que es muy fácil de entender de que estamos hablando de cuestiones básicas. Estamos hablando de que el dinero de los trabajadores vuelva a manos de los de los trabajadores, estamos hablando de mejorar las jubilaciones y pensiones mínimas, sabiendo de que eso no va a ser una solución definitiva y que es una medida que viene siendo requerida, sobre todo por los jubilados y pensionistas, por la situación diaria de estos uruguayos y uruguayas. La verdad, lamentable, completamente insuficiente, pero que es un pasito más, y que es un pasito más, bueno, para acercarnos justamente a poder tener un sistema de seguridad social que atienda todas estas características. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque bueno, a veces nos encontramos, como decíamos hoy, con algunas personas que manifiestan muy eufóricamente, ¿no?, de que no se puede eliminar el sistema de ahorro individual, bueno, alarmando con un montón de cuestiones, algunos, la posibilidad de hacer un juicio, el robo a los trabajadores, un robo que viene realizando el sistema de la SAFAP desde hace 28 años y que no se justifica, que no puede ni siquiera explicitarlo de ninguna manera, que se da no solamente por las diferentes comisiones que cobra, sino también por las inversiones que realizan y los perjuicios que ellas desprenden, sino también por el cálculo de la edad de supervivencia que realizan, ¿no? Un cálculo totalmente fuera de las posibilidades reales de la gran mayoría del pueblo trabajador. Pero quienes hacen estas afirmaciones, estamos hablando de personas que superan muchas veces los 250.000 pesos de ingresos de salarios que son cubiertos por el Estado, que son cubiertos por los propios trabajadores a través de los diferentes impuestos que se abonan, y que están hablando de que no es posible subir o cubrir jubilaciones y pensiones de 20.000 pesos, de 22.000 pesos. Esto parece irrisorio cuando uno lo piensa de esta forma. No es irrisorio, responde a un método, a un sistema que se instauró en nuestro país, que se fue naturalizando con el paso del tiempo, que responde también a una oleada que ha sido no solamente en Latinoamérica, sino en diferentes países del mundo, pero que muchos otros países han podido tomar estas medidas como corresponde, atendiendo las necesidades de los que menos tienen. Y esto estamos hablando de diferentes países que muchas veces se ponen en algunos ejemplos para algunas situaciones, pero que, por ejemplo, en el sistema de seguridad social no cuenta con el sistema de ahorro individual, como hablamos, por ejemplo, de Italia, de Alemania, de Canadá, y de demás países, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta y ser muy conscientes. A veces cuando escuchamos alguna fundamentación en contra de la propuesta del plebiscito, primero ponerlo en contexto, poder ubicarnos de quién es la persona que lo está diciendo, bueno, cuál es su función dentro de nuestro sistema social y también cuáles son sus posibilidades, porque estamos hablando de posibilidades de subsistencia, de ahorro, de desarrollo y de tensión de su vida completamente diferente a la de un jubilado, a la de un pensionista, a la de un trabajador, de una trabajadora que está dejando quizás sus mejores años de vida en el desarrollo de su actividad laboral y que está esperando poder llegar a los 60 años para jubilarse. Estas condiciones no son de ahora, estas condiciones vienen históricamente, incluso diferentes gobiernos político-partidarios han tomado la misma medida del fideicomiso, que es la que se propone a través de la propuesta del plebiscito, para atender esta desigualdad generada en algunos sectores de la población. O sea, a ver, por ejemplo, para hacer referencia clara, lo mismo pasó con la ley de los cincuentones en un gobierno frente amplista donde se aplicó la modalidad de un fideicomiso. Y ahí sí se dio una medida que ha sido completamente negativa para los trabajadores, que es la aplicación de un descuento del 10%. Bueno, esa es una medida que se aplicó y que ha sido completamente injusta, desigual, y eso sí podemos hablar de condiciones de vulnerabilidad. También se aplicó la medida del fideicomiso el año pasado en un gobierno de coalición donde los beneficiarios pudieron ser aquellos trabajadores entre 40 y 49 años, bueno, que se enteraron de esta posibilidad de desafiliación del sistema de ahorro individual y poder pasar al sistema solidario en tiempo y forma, porque bueno, también fue una medida con un plazo determinado y para un sector de rango etario determinado también. Por eso es lo importante de poder continuar, avanzar en este sentido, buscar las diferentes herramientas. Nosotros somos conscientes de que del otro lado quienes nos escuchan están continuamente atentos a lo que está pasando en este sentido, y han encontrado quizás en las voces y en la propuesta de los compañeros que integramos este movimiento social la forma, la herramienta justa para poder hablar con otros, para poder hablar con nuestros hermanos y hermanas de clase y entender que estamos a muy poquito de hacer historia en nuestro país, de demostrar la voluntad del pueblo uruguayo en defender un sistema tan justo, necesario e imprescindible para el desarrollo integral de todos y todas los uruguayos, ¿no? Sobre todo aquellos que dependemos de nuestro salario, que se encuentra bueno en condiciones quizás desequilibradas y desfavorables con los propios costos de la vida cotidiana, y que pensamos no solamente en los jubilados, en los pensionistas, en aquellos que ya han cesado su actividad laboral, sino en aquellos que están en este momento desarrollando su etapa de plenitud en el aspecto laboral, sino también en la población juvenil, en aquellos que todavía no han comenzado su actividad laboral, y en generar de esta manera las mejores condiciones, las condiciones más seguras y solidarias en lo que tiene que ver a la seguridad social. En este sentido, y para ir redondeando este espacio de 15 minutos semanales, decirles de que estamos a través de este medio y de diferentes medios a disposición de todos ustedes, de que tenemos una idea de que queda muy poco tiempo y la posibilidad de generar una actividad pública abierta a toda la población para poder reafirmar este apoyo popular, solidario y soberano del pueblo uruguayo, que en la ciudad de Paysandú ha quedado claramente demostrado, que en todo el país ha quedado demostrado a través de la recolección de firmas, y decirle que queda muy poquito, que es un pasito más, que después de octubre deberemos ser también como pueblo soberano un organismo de contralor para poder de alguna manera regular las futuras acciones con la decisión popular, porque sabemos que la decisión popular es solidaria, está comprometida y va a defender el sistema de seguridad social. Desde ya, muchísimas gracias y nos esperamos reencontrar con todos ustedes la próxima semana. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.